más, me condenas a la soledad. Por tu maldad, mi corazón muriendo está. Porque sabes bien que no podría vivir si tú no estás. Si tú no estás, me condenas a la soledad. Por tu maldad, mi corazón. Sufrir, porque eres tú quien da sentido a mi vivir. Si tú no estás, me falta todo, porque me hiciste a tu modo y ahora te ríes de mí. Si tú no estás, me condenas a la soledad. Por tu maldad, mi corazón muriendo está. Porque sabes a la soledad, por tu maldad, mi corazón.